Vivos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Y el olor a naranja ya se siente. Así que por eso estamos aquí. Aunque las personas que se quedan a escuchar no se hayan ido de farra, esperamos que estén disfrutando junto a nuestra compañía. Y yo soy Julio Sanabria y les recuerdo que tenemos dos entrevistados que nos hablarán sobre los refugiados, pero ya les vamos a presentar más adelante. Y bueno, muy buenas noches con todos. Y si están afuera, recuerden descargarse el aplicativo de Casa de la Cultura en la tienda de Play Store para que nos puedan escuchar. Muchas gracias por escucharnos y como siempre para mí es un gusto estar con ustedes. Yo soy Poli Sala. Hola, hola amigos, yo soy Horus y bueno, en este viernes tenemos un top 10 delicioso con los libros más raros que ya les estaremos contando. Y bueno, por favor, gente, escríbanos al Pélame la Naranja. Aquí le tenemos a Adrián en consola y en redes sociales a Manuelito, que es el que nos hizo el bumper tan lindo del inicio de este programa. Obviamente tenía que decirlo porque aquí se hizo un descontento en la cabina al principio, pero como no ven nada, porque no se conectan a www.radiocce.com. Ahí nos pueden ver quién nomás está, cómo estamos vestidos. Así que ya conéctense. O desvestidos también. Sí, entonces, si quieren. Pero bueno, claro. Más bien ahora vamos con la primera canción y después volvemos con el top 10 de la Ors. Y vamos con la primera canción de Intoxicados, Señor Kiosquero. Hola, señor kiosquero, vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor kiosquero. Video, sí, que estamos de regreso, así que si quieren, por favor, vernos aquí, por favor, conéctense a radiocce.com. Y ahora sí, les dejo con Horus. Hola, amigos. Y bueno, como les anuncié, hoy les traigo un top 10 sobre los libros más raros que encontramos en el planeta. Y bueno, como número 1 tenemos el Codex Gigas, que en latín significa libro grande, también conocido como el Código Gigas, que es una Biblia del Diablo y es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XIII y escrito en latín. Lo particular de este libro es que incluye un retrato del mismísimo Satanás. Y bueno, como número 2 tenemos el libro del Caballero Sifar, compuesto a principios del siglo XIV y es el primer relato de aventuras de ficción extenso de la prosa española, con rasgos de novela de caballería, y se trata de uno de los manuscritos más interesantes e importantes creados en la península ibérica. 3. Los Códices Aztecas. Son libros escritos en el periodo precolombino y durante la época colonial que proporcionaron las mejores fuentes primarias sobre su cultura. Son documentos precolombinos anteriores a la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, creados por el pueblo maya. 5. Historia natural de Plinio el Viejo. Es una compilación que reúne con un celo admirable una multitud de observaciones sacadas de los escritores más diversos de cosmología, geografía, antropología, zoología, botánica, magia y arte. 6. De Rerum Natura, del escritor romano Titus Lucretius Carus. Fue seguidor del primer siglo antes de Cristo de la filosofía epicúrea, quien produjo uno de los poemas más importantes escritos en lengua latina. 7. Los elementos de Euclides. La obra, que durante muchos siglos se ha considerado como una de las obras científicas de referencia, estando incluida en el temario de los estudiantes universitarios, y se exigía el conocimiento de este texto. Aún hoy es utilizado por algunos educadores como introducción básica de la geometría. 8. El Codex Vaticanus. Es uno de los más antiguos manuscritos conservados de la Biblia, ligeramente anterior al Codex Sindicatus y probablemente copiado como aquel durante el siglo IV. Y 9. Escrito en griego y junto con el Codex Alexandrinus, el Codex Vaticanus, tenemos el Codex Sindicatus, que es uno de los manuscritos de mayor valor para la crítica textual del Nuevo Testamento en su versión griega. Y finalmente, el llamado manuscrito Voynich o Códice Voynich. Es un misterioso libro ilustrado escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en un alfabeto que hasta ahora no ha sido traducido y se conoce como Voyniches. Eso ha sido todo en estos libros raros. Así que ya saben, igual los vamos a seguir publicando en el Pélame la Naranja. Y ahora más bien, vamos con el Locos y Locas por el Debate. No hay discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, Locas y Locos por el Debate. Sí, sí, yo sí al debate. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Pélame la Naranja. También estamos como Las Pornógrafas los lunes. Bueno, siempre. Pero bueno, el asunto es que también estamos como Colectivo El Punto y pueden revisar nuestra información y seguirnos y ver nuestros próximos eventos y demás cosas. Pero ahora más bien quiero mencionar a nuestros dos invitados de oro que nos van a hablar sobre los refugiados. A propósito de que este jueves 20 de junio fue el Día de los Refugiados. Y estamos aquí con Mauricio Burbano y Piero Chiara, del Servicio Jesuita a Refugiados, y esta es una organización sin fines de lucro que acompaña, sirve y defiende a las personas en situación de movilidad. Más bien, ahora sí les dejo que se presente. Muchas gracias, mi nombre es Mauricio Urbano. Yo soy jesuita, sí, sacerdote jesuita, y soy director adjunto del Servicio Jesuita Refugiados, y además soy docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¡Viva! ¿Qué más, Piero? Buenas noches a todas y a todas. Mi nombre es Piero, soy responsable del área de incidencia del Servicio Jesuita Refugiados aquí en Ecuador y abogado. Y bueno, yo estaba leyendo uno de los libros que justamente ustedes han sacado y es Migraciones y Derechos Humanos, reglas básicas para la aplicación de normativas sobre movilidad humana. Y a mí lo que me preocupaba en este tema es que se pensaba mucho en la normativa internacional, más que en los sujetos. O sea, ¿qué pasa también con ellos? Está muy bien pensar en la normativa, pero ¿dónde están las aplicaciones? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Estamos entendiendo muy bien cómo es esta situación de los refugiados, porque antes estábamos hablando con Mauricio, que nos explicaba que también hay tipos de refugiados, o sea, hay refugiados voluntarios y también forzados. Más bien aquí, para que tú nos aclares, por favor. Bueno, es decir, no tanto refugiados voluntarios, ningún refugiados voluntarios, sino más bien se puede decir que hay varias categorías, del migrante forzado, ¿no? El migrante forzado, dentro de esos migrantes forzados hay algunos que hacen la petición, ¿no? Y esos que hacen la petición no todos les aceptan, y aquellos que les aceptan oficialmente los llamamos, sí, como refugiados, ¿no? Pero también la Iglesia Católica ha acuñado un término que se llama refugiado de facto. Refugiado de facto es aquella persona que, siendo migrante forzada, que saliendo, digamos, forzadamente de su país, no tiene reconocimiento, sin embargo, de hecho o de facto, es un refugiado, ¿no? Yo quisiera leer aquí una pequeña aclaración, y es que la movilidad humana se entiende como la movilización de personas de un lugar a otro, en ejercicio de su derecho a la libre circulación, lo cual puede implicar o no el cruce de fronteras geográficas o políticas. Les estoy leyendo textualmente el libro Migraciones y Derechos Humanos. Y a mí lo que se me venía aquí es como, si es que yo tengo libre derecho a moverme, o sea, ¿cuál es el problema? Ese libro nació exactamente porque habíamos identificado una necesidad de que la normativa se aplicara de la manera más adecuada, ¿no? O sea, teníamos una dificultad muy seria con nuestras oficinas de frontera en cuanto a algunos trámites. Entonces logramos como tener talleres con funcionarios públicos para que, y este es el resultado, digamos, de alguna manera, para que se pudiera aplicar de la manera correcta la normativa interna e internacional sobre el tema de refugio. El refugio se erige bajo una convención que es del 1951, ¿no? Y que se adoptó en Europa para hacer frente, digamos, a los problemas después de la Segunda Guerra Mundial, y que en el 1967, con un protocolo, se amplía a todas las situaciones. Entonces, nace para una situación muy concreta, para una región muy concreta y un tiempo muy concreto, y luego es ampliado a todo el mundo, ¿no? Y en este sentido, nosotros sacamos un folleto en un momento donde preferimos hablar de personas en situación de refugio, no de refugiado, porque esto podría estigmatizar un poco en cuanto lo relaciona mucho con la condición que se le reconoce por parte de los estados, ¿no? Pero si bien hay esta convención de 1951, después en varias regiones se fueron adoptando definiciones más ampliadas. En cuanto a la definición del 51, es muy restrictiva, en el sentido que relaciona mucho con la persecución directa a la persona, ¿no? La posibilidad de obtener refugio. Aquí en 1984, en la región, se adoptó la Declaración de Cartagena, donde se incluyen otros motivos, ¿no? Como la causa de violaciones masivas de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, ya se elimina, digamos, la relación directa. Y por esto llegamos, digamos, a una declaración que es quizá la más amplia, que es la declaración de la Iglesia Católica y que se ha asumido desde el servicio jesuita, que de refugiado de facto, y que incluye, digamos, otras situaciones como los desastres ambientales, por ejemplo, o las políticas económicas desastrosas. Entonces ahí es preguntarse si una política económica desastrosa o un desastre ambiental no es persecución, ¿no? Y bueno, yo tenía una pregunta justamente con la cuestión de los decretos. Bueno, en el 30 de mayo del 2012, aquí en el país se regula el sistema de asilo y se elimina la definición de refugiado. Y más bien yo quería preguntar cómo este cambio de términos, o sea, esta definición, ¿tuvo algún efecto social en la práctica? Cualquiera de los dos, Piero, Mauricio, los dos. Exactamente, en 2012 se adoptó un decreto, que es el 1182, que es un decreto que sustituye al anterior, que era el 3301, ¿no? En el 3301 se recogía la declaración de Cartagena, la definición ampliada. El 1182 es regresivo en el sentido que ya no reconocía la declaración de Cartagena. Y en ese sentido hubo una sentencia luego de la Corte Constitucional en 2014 que ajustó este tema y otros, ¿no?, con relación a este decreto. Entonces, claramente el problema era que, sobre todo con relación a las personas en situación de refugio que vienen de Colombia, que son la gran mayoría, digamos, no era posible incluir algunas situaciones como, por ejemplo, combates entre las dos partes en algunas localidades, ¿no?, donde no había la persecución directa a la persona, pero las personas no podían vivir en ese lugar porque la guerrilla y el ejército, por ejemplo, se enfrentaban. Entonces, la sentencia ajustó y permitió, digamos, incluir también estos casos, ¿no? O sea, yo con esto me pongo a pensar en que ese derecho a la libre circulación básicamente no es que exista realmente, porque ya estábamos igual hablando con Mauricio que depende de cada país de cómo vaya tomando esa normativa y depende mucho. Ahí más bien, Mauricio, dejándote el espacio. Bueno, yo creo que tenemos que comprender la dimensión de esta situación a nivel mundial, ¿no? Justamente hace poco la misma ACNUR ofreció unos datos que son el informe de tendencias globales sobre esta situación, actualizado hasta el año 2016, que nos dice que en promedio 20 personas por minuto en el mundo se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros países. Cuando las personas se ven obligadas dentro de su propio país, normalmente llamamos desplazamiento forzado, ¿no? Y cuando salen de sus fronteras internacionales, son personas en situación de refugio o migrantes forzadas internacionales, ¿no? Unos 10.3 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o la persecución en el año 2016. Entonces, como podemos ver, son números importantes. Y de estos 10.3 millones, había 6.9 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de sus países y 3.4 millones de nuevos refugiados. Y de los 65.6 millones de personas desplazadas forzadamente hasta el 31 de diciembre de 2016, 22.5 millones eran refugiados. Es decir, las personas desplazadas forzadamente, imagínense, son 65 millones. Nosotros somos 15 millones, ¿no? Entonces eso implica como cuatro veces el Ecuador de personas que han sido desplazadas forzadamente en el mundo, ¿no? Es una cosa realmente tremenda. Y yo aquí, si ya estamos pensando a niveles internacionales y viendo la normativa también, aquí en este mismo libro se menciona los estándares internacionales de los derechos y dice que hay una obligación de respetar, también una de proteger, y también está la de garantizar. Ay, me faltan unas cuantas más, pero que vamos a seguir hablando. La obligación de promover y de no discriminación. Y en la de respetar dice: respetar constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto implica no interferir con o poner en peligro los derechos. Y me parece que con las estadísticas que ya nos estás dando tú, Mauricio, ya se rompe con esta obligación de respetar simplemente. ¿Pero qué sucede? O sea, ¿por qué los estados siguen ignorando esta situación? Sí, son muchos factores, ¿no? Es decir, por ejemplo, el derecho al refugio, las leyes internacionales no protegen al desplazado forzado por causas ambientales, ¿no? Normalmente la ley ya es una ley insuficiente para las demandas actuales, que además los científicos cada vez más dicen que estos cambios globales del clima, etcétera, pues van a afectar a muchas más personas y va a crear que en el futuro muchos más desplazados forzados por causas ambientales. Recordemos, por ejemplo, yo tengo una imagen, ¿no? Recordemos lo que pasó hace pocos años en Japón, cuando un tsunami destruyó parte de unas instalaciones nucleares y eso afectó a miles de personas. ¿Qué hubiera pasado si ese tsunami hubiera sido más desastroso y realmente hubiera afectado a todo el país? En principio, ningún país del mundo estaba obligado a acoger a esas personas, ¿no? Y lo mismo que con Haití, ¿no? O sea, tampoco es que les hayan ayudado. Exacto. Es decir, de hecho, el Servicio Jesuita de Refugiados, nosotros acompañamos a la población haitiana que ha venido a Ecuador desde el año 2010. Y precisamente los haitianos, a partir de su terremoto que tuvieron en el año 2010, la crisis social y política que han tenido, luego el huracán Matthew también que les azotó, es decir, ha sido un país totalmente devastado, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Ellos simplemente han salido forzadamente de su territorio y prácticamente no han recibido el reconocimiento como refugiados, ¿no? Nosotros aquí les dimos una visa humanitaria, pero no tanto como refugiados, sino más bien por una concesión humanitaria. Pero ellos salieron también por una situación de un desastre natural y no tienen ese derecho a la protección del refugio, ¿no? Yo la verdad quería, o sea, tengo dos preguntas. Ahorita con lo que estamos hablando en este momento del tema del refugio a nivel internacional, quiero preguntar qué pasa con el caso de Siria, por ejemplo, que ahí a diario se ven personas que salen de su país a buscar refugio, especialmente en Europa, en Alemania, en España. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son sus condiciones, su condición legal en este caso, obviamente, que es lo que podría preguntar por el espacio que me encuentro, ¿no? Que es un país distante, que es Ecuador. Y es por lo que veo en las noticias. La segunda pregunta es, si el Ecuador es un país de refugio, que acoge a muchas personas, especialmente latinoamericanas, por diferentes causas, políticas, de violencia, etc. Yo quisiera saber si el Ecuador mantiene en la Constitución o en qué un decreto o algo que tenga un soporte de leyes para los refugiados y dónde se los puede encontrar. O manejan una política pública específica. El tema de Siria, digamos, evidencia un poco la diferencia entre el trato que hay, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y aquí, en este país, sobre todo, se apostó por el tema de la ciudadanía universal, ¿no? Pero sabemos que no es que haya esta reciprocidad por parte de otros países. Entonces, la ciudadanía universal se fue como un poco reduciendo. Ahora ya se le exige visa a 10 países, ¿no? Entre los cuales hay Haití y entonces, es como una apuesta de la que el país debe estar muy orgulloso y aportar como un ejemplo respecto, por ejemplo, a la situación de Europa, donde se están produciendo muchos desplazamientos masivos desde Siria, pero no solamente, ¿no? Desde el África subsahariana también, y donde hay una política migratoria sí articulada, a diferencia de Latinoamérica, pero muy violadora o vulneradora de los derechos humanos. Europa hizo un acuerdo con Turquía, ¿no? Un acuerdo para que los migrantes, ¿no?, se les pueda parar en Turquía, ¿no?, con un país del cual no sabemos cómo maneja el tema de los derechos humanos, ¿no?, y donde hay muchas dudas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante como evidenciar, ¿no?, esta nueva política que se está asumiendo aquí en el Ecuador. Ahora, hace poco, el 6 de febrero, se aprobó la nueva ley de movilidad humana, ¿no? Entonces, que ya sustituye el decreto 1182 y que recoge otra vez el tema de la ciudadanía universal. Todavía está en desarrollo normativo, porque bueno, ya hubiera tenido que salir el reglamento hace unos días. Luego tiene que salir la normativa secundaria y el desarrollo de todas las políticas públicas, ¿no? Entonces estamos en un momento de transición en este momento. Pero el referente normativo en este momento es la ley orgánica de movilidad humana. Yo solamente decir, respecto al caso de Siria y otros países, o sea, de hecho nosotros tenemos gente siria también, ¿no? Tenemos gente que llamamos extracontinental, o sea, de zona de África, de Medio Oriente. ¿Cuál es la dificultad para ellos para la integración? Es precisamente las barreras culturales, ¿no? Es decir, nosotros somos un país latinoamericano en un contexto más de una cultura cristiana. Entonces, escuchar a alguien hablar, por ejemplo, árabe, un musulmán, alguien que, por ejemplo, llevaría una burka, eso más bien causa un rechazo en la gente, ¿no? Es decir, nosotros no somos todavía sociedades totalmente plurales, ¿no? Nuestra historia es una historia reciente de diversidad. Entonces, también eso implica un aprendizaje en la diversidad. Y eso en general de los países andinos, ¿no? Es decir, la gente siria que va a Colombia, que viene a Ecuador, que viene a Perú, que tiene a Bolivia, lo tiene muy difícil por esas barreras culturales. Yo tengo el caso de una profesora de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella ha estado 20 años aquí, tiene sus hijos aquí, y resulta que hace un par de años fue a renovar sus documentos. Y ella es iraní. Entonces, claro, como le dieron facción iraní, le retuvieron sus papeles supuestamente para hacerle una investigación, porque en ese tiempo recuerdan del boom del terrorismo, ¿no? Entonces, a la pobre ya le iban a investigar 20 años viviendo aquí, por si acaso tenía relación algún contacto ahí con él. Y eso pasó aquí, imagínense. Entonces, un alumno que era abogado o algo así le tuvo que ayudar. Si no, imagínense, 20 años viviendo aquí, hablando fluentemente español, siendo ya de nuestra cultura, y solamente por sus nombres, que son, no son conocidos, son diferentes, por sus facciones, pues simplemente ya se la estigmatizaba, ¿no? A mí me parece súper interesante lo que acabas de mencionar, Mauricio, porque es como seguir recayendo en esta duda interna, porque, o sea, yo leo esto y me pongo a pensar, o sea, sí está bien toda la normativa, ya es una disputa por poco para mí, de los países, o sea, ¿qué pasa con esta necesidad de resguardarnos, no sé, no dejar entrar a otros? O sea, me parece que sigue habiendo barreras, nos seguimos atrincherando literalmente porque estamos pensando que el otro nos viene a atacar, como solo por el simple hecho de ser de otro país y tener un nombre distinto, una cultura distinta, ya obviamente no puede entrar. Y me preguntaba más bien, entonces, ¿para qué tanto papeleo si es que es una disputa así como de geografía política y más bien nos concentramos en las personas que están sufriendo este desplazamiento, viajando? Sí, yo opino que son distintos cambios, ¿no? Los cambios legales son muy buenos, sin embargo, la legislación no necesariamente crea una práctica. Exacto. O sea, podemos estar diciendo la Constitución, la ciudadanía universal, pero nuestra práctica cotidiana y la práctica incluso de las autoridades es totalmente distinta, ¿no? Hay unos estudios de la Flaxo muy interesantes, el último salió en el año 2015 sobre la opinión pública de los ecuatorianos respecto a cuestiones de relaciones internacionales, y es la opinión pública respecto al extranjero. En este estudio, uno de los autores, que me parece que es Carrión, decían que los ecuatorianos miramos de manera distinta al extranjero. Vemos varias categorías de extranjero. Por ejemplo, si ese extranjero viene de Europa o viene de Estados Unidos, le ponemos alfombra roja, ¿no?, para que venga acá, ¿no? Entonces, cuando viene un gringo, pues Estados Unidos, hasta empezamos a chapucear, hello, how are you? Entonces, aunque no sepamos inglés, hay una cosita para un poquito hacernos medio amigos, ¿no? Pero entonces eso pasa con los europeos, con los estadounidenses, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con nuestros vecinos? Cuando viene, por ejemplo, el colombiano, cuando viene el peruano, normalmente ya le estigmatizamos, ¿no? O sea, del colombiano, la colombiana, decimos no, es que es mujer de la mala vida, este colombiano es cero cocalero, etcétera, ¿no? Y el peruano, ¿no? Como nos robaron territorio, pues entonces no hay que verles bien, ¿no? Entonces resulta que nosotros culturalmente, a los que vienen de lejos, de ese primer mundo, o sea, les miramos con condescendencia, y eso está incluso en nuestras legislaciones. Ha habido legislaciones que han privilegiado más bien, digamos, a europeos, a estadounidenses, ¿no? Mientras a nuestros vecinos los vemos con desdén. Y aquellos que son totalmente ajenos a nosotros, ¿no? De otras culturas totalmente distintas, pues los vemos más bien exóticamente, ¿no? Sí. Yo quisiera, Piero, aquí más bien que vos nos aclares si es que dentro de la ley de movilidad humana existe algún artículo que mencione algo sobre la criminalización social, porque me parece que sí, la normativa en efecto no construye una práctica, pero aún así se puede también como decir no discriminación, no discriminación en este tema cultural, por aborto, o sea, pensando también en esa forma de legalidad. O sea, la ley sí claramente recoge los principios no constitucionales básicos, como el principio de no discriminación, pero no tiene ninguna norma como positiva en aras de que se desarrolle una cultura de no discriminación, uh-huh, ¿no? En ese sentido. ¿Y entonces qué hacer? Porque para eso existe entonces el servicio de refugiados, el servicio jesuita, perdón, a refugiados. Sí, es decir, lo interesante es que nuestra labor como organización no gubernamental de acompañar, servir y defender a las personas en situación de refugio es una labor que compete diversas dimensiones. Una dimensión es la legal, pero otra también es la dimensión de cultura ciudadana. De hecho, mañana en el sur de Quito se reúnen varios líderes migrantes que los traemos de todo el Ecuador, les reunimos ahí y tenemos una escuela de ciudadanía que además tiene el aval de la PUCE. Es decir, también son cuestiones de sensibilización, sensibilización incluso a la población de acogida. Por eso digo, son varias dimensiones. Una de las dimensiones es la legal. Otra dimensión es una sensibilización. Otra es la formación ciudadana, la educación ciudadana que debemos tener, ¿no? Ahora, lo lastimoso es que, lastimosamente, en nuestro país todavía estas funciones como que se delega a las ONGs. O sea, nosotros no recibimos fondos del Estado, ¿no? Nuestro Estado no da subvenciones. Yo viví unos años en España y allá las organizaciones equivalentes, el Servicio Jesuita a Migrantes, por ejemplo, accedía a fondos públicos subvencionados por el Estado para que la organización pueda ejecutar esos proyectos. ¿Por qué? Porque las cuestiones de convivencia y de sensibilización no son de ONGs simplemente, ¿no? O sea, nosotros y otras fundaciones, los calabrinianos, etcétera, sino realmente es una tarea y una obligación del Estado. Es decir, el Estado también debe comprometerse a educar a su gente. Los barrios también deben comprometerse a educar a la gente, ¿no? Entonces, hay en otras zonas del mundo donde los mismos barrios, los ayuntamientos, dan un dinero para que la misma gente se organice, se asocie en función a actividades ciudadanas y de integración a ese diferente, ¿no? Es decir, la construcción social es una construcción de todos, una construcción individual, de la sociedad civil, las ONGs en nuestro caso, pero también algo del Estado. Nosotros a veces creemos que la diversidad, o sea, cada vez somos más diversos, pero la diversidad necesita una gestión de la diversidad, y esa gestión de la diversidad implica recursos, por ejemplo, para que los jóvenes sean tolerantes, para que los más viejos, que siempre han visto que su barrio no se transforma, también acepten las nuevas transformaciones. Eso requiere también una inversión en educación, una inversión en formación, que lastimosamente todavía es ausente en nuestro país. Yo quisiera ver si es que tienen algunos casos o de personas con las que ustedes trabajen en cuestión de refugiados, expresamente así como qué tan violentados, discriminados, qué derechos realmente no están recibiendo. Tal vez sus hijos no van a la escuela, no pueden acceder a salud. ¿Nos pueden contar un caso por ahí? Bueno, más bien primero indicar que en cuanto al acceso, digamos, a derechos para las personas de movilidad humana, el país al menos por lo que se refiere, por ejemplo, en la atención en emergencia, en uh-huh. cuanto a salud, o el acceso a la educación para niñas y adolescentes, o sea, están bastante bien amparados, ¿no? Yeah. Ya en tema de salud, si subimos a un, como al nivel de secundario de atención o otros niveles, se hace más complicado si la persona no tiene, digamos, su documento regular, ¿no? Yeah. Entonces ahí es muy complicado que sin documentos, o sea, se pueda acceder plenamente a estos derechos. Y es muy evidente, yo creo, más que un ejemplo específico, con relación a la documentación, por ejemplo, de refugio, ¿no? Hasta, bueno, con la anterior normativa y posiblemente también con la... tenemos que ver cómo desarrollarán el tema del reglamento. Uh-huh. La persona es primero solicitante de refugio, bueno, primero un proceso de admisibilidad, ¿no? Y luego la persona entra a ser como solicitante de refugio y tiene un carnet, tenía un carnet que le cambiaban cada 3 meses, ¿no? Y después, si es que se le reconocía como refugiado después de un proceso que según la ley debía durar hasta 4 meses y que realmente no duraba incluso mucho más en algunos casos, ya se le daba la visa de refugio. Ahora, en ambos casos los documentos estigmatizaban mucho y estigmatizan mucho a la persona, porque aparte, digamos, que son documentos que, digamos, los funcionarios o las personas no reconocen automáticamente como un documento, pero había el grave problema de la discriminación del sistema, o sea, la numeración, no, entonces era difícil acceder al RUC, al RISA, tener una cuenta bancaria, y todavía, digamos, con la nueva ley se debería poder acceder a otro tipo de visa, entonces la condición de refugiado ya no sería una condición migratoria, sino una condición independiente a la condición migratoria de la persona. Entonces, esto posiblemente podría ayudar, digamos, a limitar estos problemas, porque realmente, o sea, como justamente indica Mauricio, nosotros, digamos, brindamos atención en, sobre todo en zonas de frontera norte, ¿no?, con Colombia, y ahí brindamos atención legal, psicosocial, ¿no?, pero hacemos un gran trabajo con las organizaciones de base, ¿no? Uh-huh. La idea es como recortar como este espacio que hay entre el Estado y la población, para que la población aprenda, digamos, de manera comunitaria a reivindicar autónomamente sus derechos. El ideal sería que organizaciones como la nuestra desaparecieran, ¿no?, que fueran aplastadas, digamos, de la relación sociedad civil o población-Estado, ¿no?, directamente. Por esto el tema de incidencia se trabaja desde una perspectiva social comunitaria con las personas y desde una perspectiva de la incidencia como advocacy clásica con el Estado y con, digamos, los tomadores de decisiones, ¿no? Sí, solamente señalar que esta es una tarea que compete a todos los estamentos de la sociedad civil, del Estado, del tercer sector o de las organizaciones sociales, y hay que recalcar que de hecho la inclusión en la Constitución de la movilidad humana, hay que recalcar que no fue una concesión gratuita del Estado. Fue una lucha de las organizaciones sociales de migrantes ecuatorianos que estaban en España especialmente, en esos tiempos duros. Recuerden que miles de ecuatorianos que fueron a España entre los años 2000, ¿no?, hasta 2009 incluso, y ellos se organizaron en acciones en España y presionaron tanto al Estado español para que respete los derechos de migrantes, pero también al Estado ecuatoriano, para que haya una regularización y para que haya una explicitación legal. Gracias a esas luchas de la sociedad civil, de las mismas acciones de migrantes, se incluyó en la Constitución el tema de la movilidad humana, ¿no? Y luego, otra serie de conquistas o de visibilizaciones también, el mismo caso de la educación. Al inicio, cuando venían, por ejemplo, colombianos con sus hijos huyendo de la violencia, no traían todos los documentos y las escuelas le pedían todos los documentos. Entonces, pero claro, salieron huyendo de la violencia. Entonces todo eso visibilizamos. Es más, los colegios y escuelas de Fe y Alegría de la Compañía de Jesús por algún tiempo incluso recibieron alumnos sin toda la documentación para precisamente integrarles dentro del sistema educativo. Y después se cambió también la ley, o sea, comprender que esa visibilización ha sido poco a poco. Lo mismo el hecho de tener una cuenta bancaria. Por mucho tiempo el refugiado no tenía acceso a una cuenta bancaria, pero después, por la visibilización de este hecho, se fue presionando y hoy creo que solo el Banco de Pichincha les ofrece una cuenta bancaria, además de reducida, ¿no? Pero bueno, algo se ha conquistado, ¿no? Es decir, saber que también poco a poco, o sea, ya tenemos 15 años de experiencia de personas con refugio. Y a lo largo de estos años sí ha habido mejoras. Pero saber que estas mejoras también han sido producto del diálogo entre la sociedad civil y las autoridades, la sociedad civil y el Estado. Entonces, por eso, el Estado no puede quedarse solo y planificar desde un escritorio las políticas públicas de los refugiados, sino que tiene que bajarse y dialogar, porque las personas de base son las que realmente conocen cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Y con esta reflexión nos despedimos más bien de Mauricio y de Piero, y vamos con una canción. Cuando Ya estamos de regreso aquí en el Pélame la Naranja y les recuerdo que estábamos hablando de los refugiados con Mauricio y Piero y ahora les voy a dar el chance de que se despidan. Así que sigan nomás, digan lo que ustedes crean, qué pueden decir, inviten a lo de al evento de mañana, si hay cómo. Ahí vaya primero, quien sea. En primer lugar, recordarles que en www.sjr.org.es encuentran informaciones. También estamos en Twitter, Facebook. Tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar buenas historias, buenos videos. Yo me despido con un mensaje que la diversidad enriquece siempre y en todos los sentidos. Entonces hay que aprovecharla. Y ese fue Piero, le toca ahora a Mauricio. También invitarles, nosotros también tenemos un blog, Servicio Jesuita Refugiados de Ecuador, blogspot.com. Entonces ahí pueden seguir nuestras noticias, nuestros eventos que seguimos, pues. Y simplemente animarles a que nos arriesguemos a la diversidad, ¿no? A acoger la diversidad, que puede ser la diversidad migrante, la diversidad de los refugiados, nuestra propia diversidad, ¿no? De acuerdo a las estadísticas del 2010, el 35% de personas que viven en Quito no nacieron en Quito. Entonces tenemos un mundo de diversidad para acoger. Y aquí Piero quiere decir una última cosita. Sí, es que estamos desarrollando desde la Red Jesuita Migrante en toda la región una campaña que es la campaña por la hospitalidad, ¿no? Y entonces ahí desarrollaremos acciones, pero también nos pueden encontrar en las redes que ya les indiqué y también en una página que es campañaporlahospitalidad.org. Y que se estaba promoviendo a propósito de este 20 de junio, del Día del Refugiado. Así que por favor busquen más información al respecto. Es una cosa de mucho aquí investigar, no sé, hay tantos conceptos que aprender. Y ahora más bien vamos con el Vox Populi de la Poli, que ella misma lo va a presentar, por favor. Bueno, vamos a venir con un tema un poco así como que bastante, como que todo el mundo se alarma, ¿no?, cuando es este tema. Pero yo les quiero preguntar a nuestros invitados, sí, ¿a qué edad sus padres les hablaron de educación sexual? Ni nunca. ¿Ya? Mi mamá es muy religiosa y mi papá muy poco. Entonces. ¿Y tú? Bueno, mi padre, yo creo que como ya a los 17 años y algo, un poquito. ¿Y vos? Yo a los 11, como por ahí, pero en realidad fue una nota así como muy incómoda. Porque era como, bueno, mijita, verás, esto sucede, y entonces es como que, no sé, no, tu papá no se siente cómodo y tú tampoco, no disfrutas. ¿Y tú, Alorus, vamos a preguntar? Por favor, ahí. Bueno, a mí, bueno, mis papás son muy, muy católicos y muy cerrados, entonces no me hablaron en realidad de nada. Ahora, yo les pongo el caso, no sé si nuestros invitados tengan hijos o no los tengan, y pongamos un caso hipotético, de que ustedes tuvieran hijos, ¿a qué edad estuvieran dispuestos a hablar con ellos sobre educación sexual, su aparato reproductorio y todo lo demás? Bueno, como yo no tengo hijos, pues realmente muy difícil esa hipotético pregunta. Sí. Pero en todo caso creo que hay que empezar desde pequeños, ¿no? Bueno, Freud ya hablaba del tema. Uh-huh. Solo para contar una anécdota, cuando mi mamá yo tenía 16 años, me encontró un condón y casi se ponía a llorar diciendo que ella pensaba que todavía eras su niño, ¿no? Entonces es importante. Ay, qué interesante, porque, bueno, vamos a contar de estas más historias en las pornógrafas, porque, pero bueno. Sí, es un tema amplio, pero lo vamos a resumir en un box para ver qué opina la gente. Porque la educación sexual es pieza clave para la vida de todo ser humano. Pero, ¿qué pasa con esta educación? ¿A qué edad la recibimos? ¿Es necesaria? Todos estos cuestionamientos surgen para buscar la manera de prevenir agresiones, violaciones a niños, niñas y adolescentes. Porque la educación, la información, es la esperanza para un mundo menos violento, machista y heteronormado. Entonces vamos a conocer lo que nos dijo las personas. Mi nombre es Verónica Enríquez. Bueno, yo tengo un hijo de 1 año 2 meses. Su nombre es Juan Emilio. yo considero que a unos 4 o 5 años, en donde yo tenga que hablarle a palabras claras, ¿no? Pero no tanto vulgares ni nada por el estilo, o sea, decirle las cosas tal cual. A mí me hablaron, o sea, en realidad a mí a los 5 años, un tío, mis papás, o un tío, se sentó y me dijo, Verónica, tus partes íntimas son esto, y te voy a hablar de sexualidad. ¿Qué tan importante es tu sexualidad y cómo vos tienes que cuidarte y tener cuidado, ¿no?, por tus partes íntimas? Y yo hasta ahora le agradezco un mundo, porque me sirvió estar pendiente de lo que uno es, ¿no? Porque a veces el tabú de, uy, no, el pipí, uy, no sé, las cosas por su nombre. Sí, tengo 2 hijas de 7 años, son mellizas. Sí, siempre tienen preguntas sobre eso, les explico, apegándome siempre a la verdad, anatómicamente es más. Claro, de ley ahí pienso que hay que topar ese tema, pero sí es un poco difícil, a veces no sé cómo abordar algunos temas. Bueno, a veces trato de explicarles, me preguntan cómo se hacen los bebés, entonces no, cuando explicas de forma muy anatómica, muy fisiológica, es muy difícil que entiendan, entonces hay que hacer un poco de metáforas. Sí, mucho. No sé, pero era así como un tema muy común, entonces creo que debió haber sido de muy pequeño. Mi nombre es Pat. Tengo 2 hijas. A los 3 años. Sí, a los 3 años al uno y al otro un poquito más precoz porque ya le veía a su hermana, entonces sí, y les bañaba juntos, entonces ahí se les va indicando, entonces. ¿Qué les decía? A ver, esto nadie te tiene que topar, así es que toma, le tenía un guantecito para baño y toma esto tú solito, todas, cosas así para protección primero. Ahora, más grandecito sobre sexo, ya después, a los sería 8 años de mis hijos, ya, incluso en la escuela ya había parejas, había, como era colegio también, entonces ellos veían a los más grandes, entonces se les comenzó a explicar. Incluso fueron a un taller de sexualidad, entonces ahí les indicaban, nos indicaron a todos, padres, hijos, así, de la ropa interior, qué ropa interior usar y todo eso, y qué cuidados tienen que tener. Bueno, yo tengo varoncitos, entonces, como que era un poquito menos responsabilidad en ese caso, porque con las niñas es un poquito más de cuidado. Nunca. A ver, nunca cuando hablaron, o sea, con mi mamá sí hablaba, con mi papá un poquito más estrecha la situación, pero digamos que a los 16, 17 años. Pero no tan alto. ¿Está bien? Cuéntame, ¿a qué edad te hablaron mis padres sobre la sexualidad, sobre educación sexual? Y esto fue Bélame la Naranja, ya que no hay ni voces, así que nos vemos el lunes en Las Pornógrafas. Así que ya saben, escúchenos el lunes en Las Pornógrafas. Y no se pueden perder porque vamos a tener temas como siempre, línea hot, calientes, para sacar y pelar la manzana de la cabeza. ¡Todo en vivo! Por supuesto, vamos a todos. Y por favor síganos en redes sociales como Pélame la Naranja y Las Pornógrafas, y esto sí fue Pélame la Naranja. Después de Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.